apuntes y resumen. Radio Universidad. Cuando lo llamás no tiene móvil y no tiene gente, siempre la misma historia. Apuntes. Me parece que para la provincia es muy peligroso. Resumen. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. Resumen. Un reclamo bastante igualitario. Durante todo el año estuvo siendo cajoneada. Sebastián, miren el reclamo real. Una joven de 17 años que estaba siendo explotada. Y las violaciones de los derechos humanos. Yo le dije lo mismo, le estoy diciendo a usted. Movilizar mañana a Santa Fe, a la capital. Nunca me llamaron, ¿no? La crisis desbordó. La universidad. Ya está en condiciones de comenzar. Apuntes y resumen. Revelaciones en el portal Wikileaks sobre temas ambientales y ecológicos, mientras activistas y agricultores discuten los efectos de la soya transgénica o el uso de químicos en cultivos tradicionales de alimentos. La transnacional estadounidense de semillas de Monsanto presionó para que la Casa Blanca defendiera sus intereses en el... Radio Universidad. De acuerdo al cable, una serie de concesiones especiales durante la gestión de Carlos Menem permitieron a Monsanto introducir en Argentina algunas de sus semillas sin el registro de la patente y dejando a discreción el cobro de regalías. El documento también revela que años más tarde, funcionarios y congresistas estadounidenses intentaron presionar a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para facilitar a Monsanto el cobro de estas regalías por el uso de sus semillas transgénicas patentadas. En su momento, la Casa Rosada no cedió a las exigencias e inició una larga lucha con el poderío económico de la transnacional. Apuntes y resumen, Radio Universidad. Es política de Estado. Entonces, todo lo que hagamos para ponerle límite a la soja es como emprolijar el modelo, es como maquillaje verde. Entonces, las zonas libres de fumigaciones alrededor de las ciudades, que en una época podían ser palos en la rueda, ahora es un lavado de cara, porque en realidad la soja es política de Estado. El tema de la Argentina es un tema de colonialidad porque producimos commodities, que son productos sin valor agregado, y porque producimos bienes naturales que se lleva la mega minería. En el caso de la soja, el gran riesgo que estamos corriendo es que nos vamos a quedar sin suelo. Muchos técnicos, muchos especialistas han dicho que estamos ante una probable crisis de los suelos argentinos. Cada 4 barcos que se llevan soja, en realidad uno se lleva suelo. Y el suelo no se repone. La presencia de la multinacional Monsanto en la República Argentina es algo que incomoda a muchos, ya que por un lado representa una parte importante de la pauta publicitaria de los principales medios de comunicación en el país y por el otro es un aporte vital para el gobierno nacional en retenciones a las exportaciones de soja. Mientras tanto, la semilla transgénica sigue creciendo. De construirse esta planta, que esperemos que no se construya, sería la planta más grande de Latinoamérica, en la cual habría, por ejemplo, 200 silos de almacenamiento de cereal, lo que producirían una polución ambiental de proporciones catastróficas. El peligro de esto es que no hay estudios que se haya dado publicidad sobre cuáles serían los efectos para la población de este tipo de alimentos. Estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Ustedes saben que nosotros somos sextos productores de maíz a nivel global, pero somos exportadores. Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos y fundamentalmente también el respeto a las patentes. Como ahora nosotros también hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes. Más que su historia como industria bélica y de producir armas químicas, que así es como básicamente se ha desarrollado, sino por la historia de corrupción que tiene de influencia sobre los gobiernos, Monsanto ha estado siempre vinculada a la producción de productos químicos que terminaron siendo muy venenosos, muy tóxicos y dándoles grandes ganancias a ella, ¿no? Los tumores no se generaron dentro de la ciudad de Marías Argentina, sino que fueron implantados desde afuera, con mucha desinformación, más motivos ideológicos que hechos reales. La Corporación Monsanto es la compañía de semillas más grande del mundo. Desde 2005, cuando compró el grupo Semil, era una supercompañía de semillas del magnate mexicano Alfonso Romo. Una vez que compró ese catálogo de semillas, pues ya se hizo la compañía más grande del mundo. Monsanto se estima que tiene un control de 80 o 90% del negocio total mundial de la semilla transgénica.